Va a haber un poco de música, un poco de ciencia, así que creo que va a estar bueno. ¿Cómo es esa combinación? La parte de la música, entiendo, son recitales, pero la parte de la ciencia nos cuesta a veces un poquito más comprender, somos menos En realidad científicos. la idea era esa, como a todos nos cuesta un poco Claro. comprender, hacer una especie de charlas pero didácticas y fácil, como charlas para principiantes, Muy una cosa bien. así. Muy Ese bien. era como es el objetivo. ¿Y estas charlas tienen que ver con la música también, con la cultura, con el arte, desde Sí, la en este ciencia? caso son se vinculan con la música. Es uno de física y música y el otro no estoy muy segura bien cómo va a ser porque es con Ah, experimentos, muy bien. va a haber varias cosas. Un mix. Exactamente. ¿Y la gente se tiene que poner ahí a experimentar o solo va a ser No, observadora? en los experimentos lo van a hacer ahí durante la charla y después en el hall va a haber para hacer algunas experiencias, pero que tienen que ver con la luz, las Bien. ópticas, eso es que está a cargo del Centro de Investigaciones Ópticas, que ahí sí es para que la gente juegue. Muy bien. ¿Y cómo se da este trabajo con el planetario? Hace poquito sacamos también al aire una entrevista a un chico que estaba haciendo una muestra de astrofotografía y se viene moviendo como una pata cultural dentro del planetario. ¿Cuál es la propuesta Sí, que tienen en ellos? realidad la idea de ellos es que sea un poco polo cultural, que no sea, que la gente se acerque desde otro lado, como si vieron esa cuestión de que si lo dejan solamente en lo que hace un planetario clásico, la gente ya no se siente tan atraída y entonces abren un poco las puertas a que pasen otras cosas y por eso pudimos armar este festival que está bueno. Bien, no sé si han ido al planetario. No, estaba pensando justo en eso. Hace muchísimo tiempo que no voy al planetario. Creo que esta podría ser una buena excusa para caer al planetario, más con la propuesta que desde allí sale, ¿no? Que no es el observatorio. No, no, no, para nada. No, no, No, pues es el el planetario planetario, que el tiene observatorio es dos otro y el años. planetario es otro. Claro, el planetario es nuevo. Ahí está contando Anita. ¿Cómo, Anita? Que tiene 2 años nada más y mucha gente de la ciudad no la conoce. Exactamente. Y entonces un poco la idea del festival era acercar gente a este espacio que está buenísimo. Bien, y va a haber proyecciones. ¿Cómo se organiza este festival? Va a transcurrir, algunas cosas van a ser adentro del domo, que sí, por supuesto, va a haber, mientras tocan las bandas, va a haber proyecciones. Y otras van a estar en la terraza, que cuando baje el sol, también justo en la terraza da la cúpula del planetario y va a estar mapeado y va a haber unas proyecciones ahí. Va a estar re bueno. Así que va a estar bueno. El cupo es limitado, Ana, me imagino, porque tiene una dimensión física que hasta ahí llega y más de eso no se puede extender. ¿Se consiguen entradas anticipadas? ¿Se consiguen en el lugar? ¿Cómo es ese tema? Es limitado, pero buscamos la forma de que todos puedan participar. Así que lo que hicimos es dividir todas las actividades como si fuesen funciones. Entonces, vos podés, te vamos a dar 2 entradas por persona para la función que quieran. Puedes llevarte una para Potra y una para Lucas Martí, una para ver a Gustavo Basso y una para ver a Rosario Ortega. Bien. Entonces se va renovando la gente todo el tiempo. La La idea es convocatoria. que pasen todos a ver algo. Bien, muy bien. De todas formas va a haber una pantalla afuera que va a estar transmitiendo lo que esté pasando. Va a haber como una propuesta gastronómica, va a estar todo preparado para que pasemos la tarde ahí. Claro, que el que no puede entrar a ver las bandas adentro igual pueda quedarse afuera, sentado en el Exactamente. pastito del Y bosque. lo que pasa en la terraza se ve de afuera, así que Exactamente. no es tan difícil ver. Y se escucha además también y Sí, sí, sí, va a sí. estar buenísimo. Es una muy linda propuesta para la zona del planeta, para ahí aparte toda esa zona del bosque. ¿Desde qué horario A las 2 de la es? tarde se empiezan a dar las entradas y a las Bien. 3 arranca Potra, que va a ser adentro del domo y va a estar buenísimo porque va a estar todo proyectado, ya están unos chicos de visuales trabajando en eso que creo que va a estar buenísimo. Este Para mí sábado. las cosas del domo Muy bueno. van a valer la pena Muy entrar. bien. Muy bien, muy bien. Este sábado desde las 2 de la tarde, entonces, en el Planetario de la Ciudad de La Plata, el Festival Estelar. ¿Querés mencionarnos a los artistas que van a estar Sí, para los que no dale. han escuchado nada? Sí, Potra, Pérez, Lucas Martí, Rosario Ortega, Santiago Motorizado y Lucas Krieger. Y Lucas Krieger. Axel Krieger está así quemado ya. Lindo, linda cantidad de artistas, interesantes las propuestas que musicales que van a salir de ahí, con imagino que también estarán los músicos flasheando un poco con esta propuesta de presentarse en ese lugar y con la ciencia casi como marco. Sí, sí, de hecho los artistas que quedaron, digamos, son los que más se comparan con la propuesta. Como es gratis, además el presupuesto era muy limitado. Y estos artistas se adecuaron totalmente a la propuesta y por eso son ellos, además de que nos gusta lo que hacen, además se coparon mucho con la idea.